Recuerden, amigos, que nos encontramos en la hora Telcel y que pueden enviar sus mensajitos al 914-5959. Justo ahora acabamos de recibir uno de una persona en Ciudad Juárez que nos dice: ¿qué habitante de la casa de Big Brother 1 me está faltando? No me acuerdo de todos. Nos menciona a la Mapacha, a Diego, a Salia, ¿cómo olvidar a Salia? Al Pato, que ahorita tiene mucha vigencia por sus problemas con la Tigresa. Al Doc, a Verónica, a la China, al Rasta, a Carla, a Eric el cocinero y a Rocío. ¿Quién nos está faltando? La primera persona que nos mande un mensajito se va a llevar un teléfono Telcel completamente nuevo con 1,000 pesos aire. Y bueno, estamos hablando aquí de Big Brother 1, así que nada de Luis Gatica o la Chiva. Y hablando de la Chiva, es una de las 3 finalistas de Big Brother 2. La Chiva, Tony y Alfonso, era de esperarse, ¿no? Sacaron a Eduardo ayer y al parecer estas 3 personas van a estar contendiendo para que este domingo se decida quién gana el Big Brother 2. Y esperemos que no termine en Vida TV bailando. Big Brother 1, Big Brother VIP, Big Brother 2, pero ¿alguien recuerda Operación Triunfo? La que seguramente sí se acuerda es Darina, quien fue la que obtuvo el primer lugar el año pasado en este reality show de Televisa. Y vamos a escuchar su canción Vive, que es la canción que está incluida en el soundtrack de Big Brother 2. Una excelente rola, vamos a escucharla y recuerden que pueden comunicarse al 914-5959. Todo el mundo busca ser algo más. Casi nadie quiere la soledad. Somos diferentes, cada uno especial. Buscamos a alguien que nos...